Entonces, buenas tardes a todos, muy contenta con el público, ¿no? Muy feliz con que estén aquí y creo que fui un poco ambiciosa en la cantidad de cosas que quise agregarle al texto. Quizás, vamos a ver si queda demasiado denso. Es como un paseo por una reflexión del último periodo. Sobre todo a partir de la situación que hemos, las interpelaciones que cayeron sobre mí después del brote de violencia feminicida que tuvimos en la Argentina en el último mes, ahí tuve que pensar más, porque uno piensa mejor en conversación, ¿no? Conversando. Y cuando buenos entrevistadores, buenos periodistas vienen y conversan con uno, como que le ayudan a uno a elaborar aspectos que no había elaborado suficientemente. Entonces eso me pasó y entonces esto que les voy a presentar es un poco compacto de ideas que ya están en textos míos, que ya había pensado en el pasado y nuevas reflexiones que tienen que ver con el, literalmente con el presente, ¿no? Y la pregunta de esta conferencia, ¿no? Sobre las ciudades. O sea, yo no soy una especialista en la cuestión de ciudades, pero sí, comienzo por ahí, vamos a decir así. Entonces, las ciudades son, digamos, el territorio público, ¿no? El público en el sentido que se le da a lo público en este mundo que me parece sintético y adecuado llamar de colonial moderno, ¿no? Entonces ese espacio público de las ciudades nos da las claves para entender qué es lo público, ¿no? En América Latina son el mapa, el gráfico, la alegoría, las ciudades de lo que es el ágora de la esfera pública y de la institucionalidad estatal. Y anticipando un poco las conclusiones, vemos en los problemas y los dilemas que el espacio público nos presenta a las mujeres, cómo en realidad la esfera pública, el vocabulario inclusive de la sociedad civil y la institucionalidad estatal es un espacio donde las mujeres habitamos de una manera no plena. A partir de esa experiencia, inclusive en el espacio público, física y subjetiva de las mujeres, que es una experiencia constrañimiento, también nos da la pauta de la manera en que habitamos el Estado y el espacio de la esfera pública en diálogo con ese Estado. O sea, con el mismo constrañimiento subjetivo con que habitamos las calles de la ciudad, ¿no? En las que nuestra tranquilidad nunca ha sido, ¿no? En una de las entrevistas que di en estos días, recordé lo que todas las personas, jóvenes y mayores como yo, sabemos de todos los cálculos que tenemos que hacer cuando ponemos nuestro cuerpo, y desde niñas, ¿no? De adolescentes, desde siempre, los cálculos que hacemos al colocar nuestro cuerpo en las calles, que son cálculos tan automáticos que ni los tenemos plenamente conscientes, porque son el automatismo de todas las mañanas frente al espejo, o sea, cómo prepararse para presentarnos a nosotros mismos bajo la mirada pública. Y eso en la mujer siempre es una operación complicada, hecha a veces con gran rapidez, otras veces ni tanto, ¿no? O sea, como la pollera corta, la pollera larga, el pantalón gris o rojo, naranja o verde, el pelo más peinado, todos los procesamientos que hacemos de nuestro cuerpo y de lo que se va a ver de nuestro cuerpo frente al espejo para poder entrar en la mirada pública, que son las calles. Eso es una operación indolora e incolora, pero es una operación diaria para todas nosotras. Solo lo que era un cálculo casi automático para no sufrir incomodidad, hoy se transformó en un cálculo para no morir. Esa es una diferencia muy importante. O sea, una cosa es el incómodo, la incomodidad de la calle, la El constreñimiento de la calle y otra cosa es el peligro de muerte de la calle. Eso ha sido una progresión, una escalada en el tiempo de una vida de las mujeres que somos grandes ya, ¿no? Entonces, esa calle, ese mismo constreñimiento también está cuando la mujer participa en el ámbito estatal. Entonces, ese discurso de que todos somos ciudadanos, que es un problema inclusive de los operadores de justicia, del derecho, ¿no? Que son entrenados para pensar en términos de una ciudadanía, esa ciudadanía no funciona, es ilusoria. O sea, las mujeres no somos plenamente ciudadanas y no somos plenamente personas. O sea, nuestra experiencia es esa. O sea, por más que por decreto coloquemos todos los días en tinta, en un papel, que somos ciudadanas, eso a mí me parece que todavía está muy distante de suceder. Hay otras elaboraciones aquí que son muy recientes, que es la cuestión de la mujer sujeto moral, la mujer como tiene que probar diariamente el ser un sujeto moral, que necesita demostrarlo porque siempre cae una sospecha automática sobre su persona y sobre su deficiencia moral. Las mujeres somos inmorales hasta que probemos lo contrario. Bueno, eso podemos desarrollarlo más en las preguntas, pero creo que puede ser comprendido por el público acá presente, ¿no? Entonces, a las prácticas que allí se dan en las calles y también en la esfera pública y en el Estado, nos dicen cuál es el ADN, la constitución y la arquitectura del Estado, de nuestros estados republicanos sobre todos, ¿no? Hay una analogía entre la experiencia del cuerpo en la calle con la experiencia de la mujer en el ágora estatal. Por otro lado, sobre mujer, mis temas sobre territorio, que he escrito varios textos sobre territorio y sobre todo el texto sobre Ciudad Juárez, donde toda mi explicación de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez va en la dirección de que son crímenes de control jurisdiccional, de control territorial, donde se escribe en el cuerpo de las mujeres una soberanía del territorio, una soberanía sobre una jurisdicción. En Ciudad Juárez, recordé cuando tuve la convocatoria para venir a este encuentro, que vi llorar a mujeres de miedo. Muy impresionante, relatar con miedo la experiencia de salir de la maquilladora e ir hasta sus casas en los horarios nocturnos. Y las vi llorar de miedo. O sea, algo... tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque son los espacios sin iluminación, espacios por los que no se puede correr, terrenos arenosos, calles no asfaltadas, oscuras, donde es necesario atravesar todos los días de la vida con terror. Y ese relato llevó a diversas de las personas que escuché hablar de eso al llanto, a la lágrima, el miedo de transitar. Entonces pienso que las personas del movimiento negro, el desarrollo del movimiento negro llevó a formular una categoría de racismo ambiental, ¿no? Como los espacios vividos por las personas negras en nuestros países son espacios que sufren diversos tipos de defectos ambientales, ¿no? Y que pienso, no, como no soy una especialista en el área, podríamos hablar también de un machismo ambiental, o sea, de medio ambiente, de espacios urbanos y donde la vida de las mujeres es particularmente afectada, ¿no? Que en paralelo con el racismo ambiental también y en interseccionalidad seguramente. Entonces, ¿cuáles son los temas, ¿no? Las cuestiones que fundan una comprensión de lo que es la violencia de nuestro tiempo? O sea, la violencia de nuestros últimos días, digamos, la progresión, la escalada de violencia y la imposibilidad, la falta de comprobación de que todas las medidas realizadas dentro del Estado han conseguido afectar, ¿no? El aumento de los casos de violencia contra las mujeres, diversos tipos de violencia, incluyendo la violencia feminicida, que ya es innegable, ya no se puede más salir con el argumento de que, bueno, ahora es más visible porque las personas denuncian más. Primero que cuando hay un óbito, cuando hay cuerpo, esto es visible casi siempre, aunque se podría inventar otras razones para ese óbito, pero sobre todo porque ya por la mayor parte de los países en 10 años ya tenemos estadísticas mucho más precisas de las que teníamos en el pasado, ya tenemos los conceptos, ya tenemos las categorías, ya tenemos los ojos más abiertos con relación a la violencia de género y vemos que a pesar de todos los esfuerzos dentro del campo estatal, nunca ha dejado de aumentar este tipo de violencia y nunca ha dejado la vulnerabilidad de las mujeres. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el problema que no puede ser detenido con leyes? Los otros días, a raíz de el brote que tuvimos en el último mes en Argentina, fui al Senado, donde me encontré frente a frente con nuestra querida secretaria de Seguridad. Bueno, fue muy impresionante porque yo tengo el problema, la enfermedad de Brad Pitt, no es un chiste, o sea, un problema de campo visual que a veces no reconozco rostros. Entonces llegué, me sentaron en una silla y miré y digo, qué cara conocida. Pero la mujer tenía una cara tan de mala que dije, yo sé quién es, porque nadie más puede tener una cara de mala tan grande. Entonces, pobre, ¿no? A los malos les decimos pobres. Entonces. Porque la maldad es infelicidad. La maldad es infelicidad. El Senado, y entonces ella estaba leyendo su propuesta de endurecimiento de las leyes, de endurecimiento, de retirar, cancelar la libertad condicional. O sea, veía claramente la maniobra de utilizar los crímenes, el sufrimiento de las mujeres para darle una vuelta de tuerca al punitivismo, que no es otra cosa que el genocidio de las personas no blancas y pobres en las cárceles, ¿no? Entonces, es como un segundo uso, una segunda victimización, ¿no? No pensar, porque no se puede tomar medidas sin pensar. Entonces, y verse uno mismo en la difícil paradoja de ser feminista y antipunitivista. Entonces, ese es un problema muy difícil, un nudo muy difícil de resolver para las mujeres que queremos leyes, que queremos una sociedad más pacífica, que queremos el derecho de alguna forma, pero que vemos claramente que esta onda punitivista que surgió ahora en realidad no tiene el propósito de defender a las mujeres, sino el propósito de colocar bajo llaves y producir la muerte rápida de las personas negras, cualquiera que sea lo que se comprende por negro en los diferentes países, porque no es lo mismo que se comprende, y a las personas pobres. O sea, la cárcel es un campo de concentración, es una forma de genocidio. Basta leer los informes de la Comisión por la Memoria anuales, ¿no?, para ver lo que pasa en las cárceles. Entonces, y además de todo, las cárceles son una escuela de violación. La persona que nunca violó aprende a violar o a ser violada en las cárceles. O sea, es una extrema hipocresía pensar que la cárcel es una solución para las violaciones. Entonces, ahí estaba diciendo que algo que es fundamental entender, lo que puede ser tipificado en una ley como crimen es solamente una partícula que no llega ni a la unidad, una micronésimo de la totalidad de las formas de abuso y de violación de que sufrimos las mujeres todos los días, constantemente, de las formas de agresión de género que están en la sociedad. Es como si lo que es posible tipificar en una ley surge como la punta de un iceberg gigantesco, donde en todos sus estratos hay formas de agresión de género que no pueden ser tipificadas como crímenes, pero que son absolutamente fundamentales para que aquel crimen que está allá arriba se produzca. O sea, son lo que tenemos que tocar, lo que tenemos que saber pensar es el caldo de cultivo. O sea, ¿dónde se cultiva esa última forma de agresión que se transforma en crimen? porque no surge de la nada, surge de un montón de actos legales, completamente legales, miradas, palabras de la calle, como hoy se hablaba, la dificultad de encuadrar ciertas, por ejemplo, ciertas formas de toqueteo en los metros, hablaba la compañera Teresa sobre México, eso imposible. Imposible. Estados Unidos ha tenido ese proyecto de ir hasta la almohada, ¿no? Con la llevada de los abogados al espacio doméstico. Yo no creo que eso sea posible. Yo creo que lo que tenemos que trabajar es en y sobre la sociedad. O sea, y eso tiene que ser una reflexión profunda y detallada, de la cual va a traer un cambio. La tipificación en la ley no tiene para mí grandes condiciones de producir un cambio, porque como dije, el caldo de cultivo es enorme, es vasto, es cotidiano y jamás podrá ser redactado como una ley, como un artículo del Código Penal. Entonces tenemos que entender bien qué es la desigualdad de género, ¿no? ¿Qué hace... Y entonces esa desigualdad de género, que hay una gran discusión también en el movimiento feminista de si es universal, si no es universal, si en los pueblos precoloniales había patriarcado o no había patriarcado, ese es un tema muy, muy intenso, muy, muy importante hoy en el debate de los feminismos decoloniales, que algunos dicen que el patriarcado es un invento de la conquista y la colonización, otros feminismos blancos, eurocéntricos, dicen que no, y mi posición es intermediaria. Yo pienso que sí, que el patriarcado acompaña la historia de la especie desde su principio, de su fundación, pero que existe una torsión, una vuelta de tuerca, o sea, una refundación del patriarcado, una transformación de un patriarcado comunitario de bajo impacto, de baja letalidad, de baja intensidad en las sociedades comunitarias, y una transformación del patriarcado de alta letalidad, feminicida, en las sociedades poscoloniales, en las sociedades después del proceso de conquista y colonización. Entonces, para mí, en mi vocabulario, en mi manera de entender, la desigualdad de género se origina en un mandato de masculinidad. Considero esa noción una noción clave, o sea, la necesidad, la manera en que por un mandato de masculinidad los hombres perciben su humanidad comprometida si se ve comprometida su virilidad. O sea, la emasculación, como se llama en el vocabulario antropológico, la deficiencia, el déficit en masculinidad, o sea, las agresiones, el decaimiento de la posición masculina, que es una posición de potencia, de varios tipos de potencia, o sea, de capacidad de control bélico, por la fuerza, de capacidad... de control por varios caminos, económico, moral, político, intelectual. Esas potencias son la definición de virilidad y se ven afectadas muy fácilmente por las vicisitudes de la historia. En el momento presente, la extraordinaria precariedad de la vida fragiliza a los hombres de una forma muy particular. Y su capacidad de percibirse como esos sujetos potentes está muy, muy averiada, ¿no? Entonces, ese mandato de masculinidad penaliza también a los hombres, exigiéndoles permanentemente una prueba de potencia, o sea, una prueba de que son capaces de estar en control de la vida. Y sobre todo a los sujetos en los procesos transicionales que viven nuestros países, ¿no? Que llama un proceso transicional las sociedades que transitan desde el mundo comunitario, campesino, indígena, al mundo, al mundo del ladino, como se llama en América Central y México, y al mundo del criollo, como le llamamos nosotros. El proceso de criollización es un proceso fuertemente violentogénico, ¿no? Y estaba conversando con Teresa un minuto atrás y ella me mostraba que hasta muy recientemente en México las sociedades más violentas, más feminicidas, no eran Ciudad Juárez, no eran las sociedades más industriales de una población industrial de obreros, sino eran justamente Oaxaca y Ciudad de México y Estado de México, donde el proceso de ladinización es más fuerte. ¿Por qué? Porque el sujeto criollo Eso nos toca muy de cerca y tengo que decir mi frase preferida de los últimos tiempos. Criollo, para mí es un insulto hoy. Lo siento, pero fuimos amamantados todos con la mamadera de las repúblicas criollas, pero un día aprendemos a entender que, comenzamos a entender que criollo significa un sujeto racista, misógino, homofóbico, transfóbico y especista. Y es un sujeto profundamente inseguro en su racialidad y en su virilidad y en su masculinidad, de forma tal que necesita agredir. O sea, se vuelve violento para restaurarse y verse titulado, ¿no?, como sujeto viril y sujeto blanco, ¿no? Entonces, esas sociedades transicionales son tremendamente violentas. Si uno... la provincia de Salta, ¿no?, que tiene estado de emergencia de género, ¿no?, que es una sociedad criolla y o en proceso de criollización clarísimo. O sea, lo podemos constatar en una cantidad de lugares de nuestro país y de los países de América Latina también. Entonces, luego de ir construyendo esta idea del mandato de masculinidad, de los hombres violentos por una relación con los otros hombres, y retirar un poco la posición de la mujer del objeto de la violación, porque no es exactamente a la mujer o especialmente a la mujer que se dirige el acto agresor, el acto violador, sino que se dirige a la mirada de los otros hombres. O sea, la adquisición de la masculinidad es una adquisición de un título, ¿no?, de una posición, de un estatus más exactamente, que debe ser validado por los que ya tienen ese estatus. De ahí sale el bullying, por ejemplo, ¿no? El primo más fuerte, el compañerito del colegio más fuerte físicamente, el hermano mayor, el padre que está esperando que el hijo le diga que se tumbó, que se... En Brasil decimos que se comió, a alguien para decir, bueno, eres un hombre, esa palmada en el hombro, todo eso es el mandato de masculinidad por el cual los hombres también, tenemos que decirlo así, tenemos que pensarlo así. Yo sé que es muy polémico dentro de las filas del feminismo, que son bastante guerreras, ¿no?, y que ven en el hombre nuestro enemigo, pero muchos hombres están hoy percibiendo y entendiendo que ellos son víctimas del mandato de masculinidad y de ese mandato que los hace todos los días dar un examen de potencia, dar un examen de capacidad de control, dar un examen de capacidad de crueldad. Ahí es el caldo de cultivo de esta fiereza, ¿no? De esta, voy a hablar un poquito más de eso en un ratito. Eso penaliza a los hombres y es necesario avisarles, ¿no?, que son víctimas de ese mandato. Esa exigencia sobre ellos los deshumaniza, ¿no? Les deteriora su humanidad, les produce un inmenso sufrimiento. Y nunca nos olvidemos, porque a mí no me gusta el lado victimista del feminismo. Yo sé que nos matan, que morimos asesinadas mucho más de lo que matamos, pero tengo absoluta convicción de que las mujeres somos más felices que los hombres, que los hombres son infelices. Entonces, ¿cuándo? Nunca vi un hombre que fuera más feliz que yo. No estoy mintiendo, es verdad. Porque nosotros tenemos otras formas de contentamiento, humor, por ejemplo, ¿no? Tenemos otras formas más relax, ¿no? Más vinculares, más de afecto, ¿no? Y eso es lo más importante del movimiento feminista, yo creo que ha sido construir esa relacionalidad, esta amistad, este sentimiento de amistad inmediata que uno tiene con una persona que vio dos veces en la vida, pero que ya se agarra, se toca. Eso las mujeres podemos, los hombres no. Es muy triste. Entonces, por eso ellos mueren antes en todos los países del mundo. ¿Qué es un chiste? Es la verdad. O sea, no hay país en que los hombres no mueran antes. Porque no pueden siquiera reconocer su sufrimiento. O sea, no tienen espejo para su propio sufrimiento. El espejo de la reina mala es un espejo femenino. O sea, la reina dice, ay, estoy linda hoy. No, horrible. Estoy sin paz. No, el espejo es un instrumento que no hemos rescatado suficientemente de los libros de cuentos, ¿no? El espejo de la reina mala. Entonces, Entonces, después de ver eso, de que en realidad el eje de la relación entre hombres tiene una función importantísima en la violación, que un agresor, los otros días cuando me entrevistó Siete Cases, ¿no? Siete Cases, o una de esas entrevistas, dije, pero el agresor nunca está solo. No es un solitario, no es una persona anómala que sale a la calle como un... Inclusive los que son psicópatas, eso es una gran minoría, o sea, la mayor parte de los agresores, violadores estoy hablando, son sujetos que están acompañados, inclusive físicamente eso se descubrió hace muchísimos años, ¿no? Que la mayor parte de las violaciones de calle son hechas en grupo y no por individuos. Sobre todo en grupos de jóvenes, que son los que tienen que hacer un esfuerzo mayor para probar que son hombres. Por eso son las violaciones más crueles y son siempre grupales, ¿no? Pero la mayor parte de todas las violaciones son, y han sido históricamente, desde que se hizo el primer contagio en los Estados Unidos, realizadas por grupos de personas o por seres acompañados. Y al poco tiempo sale, ¿no?, la cosa de que el asesino de Micaela no estaba solo, ¿no? No estaba solo. El asesino de Lucía tampoco estaba solo. Pensé que eran nuestros antagonistas de proyectos. Me asusté. Más. Bueno, entonces lo que surge de... Tengo que apurarme porque la verdad es que escribí un montón de cosas pensando en Córdoba. Bueno, entonces, lo que surge después de la idea de los dos ejes, que es el eje, digamos, de los pares, de la cofradía, de aquellos que le demandan al sujeto actuar de una determinada forma para... Y la forma en que se construyen las potencias, que es por medio de la tributación de la posición femenina, o sea, de la transferencia de un tributo que viaja de la posición femenina a la posición masculina, y que en ese grande iceberg que mencioné un momento atrás, lo que dije en realidad es que viaja, la construcción de la potencia viaja de la posición femenina a la masculina, en tiempos de paz viaja de forma en que pensamos indolora e incolora, ¿no? Por la admiración, en fin, por el que es más rico, el que es el mejor profesor, el hombre, ¿no? Entonces le entregamos algo, le entregamos y lo construimos. Lo vamos construyendo y no es crimen, ¿no? Pero cuando eso no sucede, el violador tiene que ir a otras formas de tributación, o sea, de adquisición, de exacción de ese tributo, por la fuerza, ¿no? Por el medio criminal. Pero en realidad es un continuum que van de la vida cotidiana, de lo no delictivo a lo delictivo, pero en un continuum, ¿no? Hasta que el sujeto más debilitado, más emasculado, o que tiene todavía que probar algo, este sujeto es el sujeto más peligroso. Y también, como he dicho recientemente, que causó espanto en algunos sectores de los medios, el agresor de género es un moralizador. O sea, ese es un crimen patriarcal en el sentido de que castiga un desacato o algo que percibe como un desacato, la belleza femenina, la sensualidad de la joven, la cara de Lucía. Yo escribí un textito de 5 líneas sobre, porque me emocionó profundamente la foto de Lucía, porque para mí la foto de Lucía era la foto de lo femenino, o sea, de un cierto, de una plenitud, de una forma de felicidad que es femenina. Y entonces ahí hay un desacato. ¿Qué percibe el patriarcado como desacato? La plenitud de lo femenino cuando se presenta gozosa y sin necesidad de un tutor, ¿no? De un patrón. Y también las formas de disidencia sexual, ¿no? o de sexualidades no normativas que son desacatos al patriarcado, pero todos esos son crímenes del patriarcado. Los homofóbicos, los transfóbicos, los misóginos, son todos crímenes del mismo tipo a quien desacata la ley de la superioridad masculina, del control del patriarca sobre el mundo. Entonces, es un moralizador, igual que los punitivistas son moralizadores. Eso es chocante, porque como es chocante cuando uno trabaja en la cárcel, percibir que la mentalidad de los presos es la misma que la de los policías. Tiene la misma forma de subjetividad. Es muy impresionante eso. Y también la mente del punitivista, cuando uno ve algunos programas de televisión que estuve viendo, es la misma mentalidad del violador, que está en realidad moralizando, que está disciplinando a quien él ve como alguien que se le escapa, ¿no? que huye a su canon, a su código, ¿no? Entonces, luego con Ciudad Juárez lo que paso a ver, a percibir, no sola, sino en compañía con diversas personas que han trabajado y en Ciudad Juárez. Infelizmente, casi todas las personas con quien que conocí en Ciudad Juárez no viven más ahí hoy. Que hay una homología, una analogía estructural entre la estructura de la masculinidad y la estructura mafiosa. La estructura mafiosa es análoga a la estructura de la violación, ¿no? Y en la mafia también, o sea, todos los corporados, todos aquellos que van a pertenecer a una corporación mafiosa, en todos sus estratos, eso es una cuestión que fue mi lectura de Ciudad Juárez, imposible observar el poder, o sea, eso es un dato que tenemos que saberlo y que no debemos ser ingenuas, el poder de ningún tipo puede ser observado, solo puede ser inferido por sus epifenómenos, por lo que produce en el mundo. O sea, evidencias esparsas que están en los medios, que están en los relatos de la gente, si las ponemos como un rompecabezas todas juntas, podemos inferir cuál es la agenda del poder, cómo se está comportando, hacia dónde se dirige. Es así que las mujeres no sabemos exactamente cómo los hombres piensan. Los negros no saben cómo los blancos, los pactos de los blancos, eso es... Es así en los Estados Unidos, es clarísimo, y entre nosotros también, solo que el pescado no ve el agua. Y las personas que tenemos incomes, o sea, salarios e ingresos normales, comunes de nuestro trabajo, no sabemos cómo la mega riqueza piensa, ¿no? Y prepara sus agendas y estrategias de control sobre el mundo. Entonces, no, eso no es observable. Poder y secreto son indisociables. Entonces, para Ciudad Juárez, entonces hay, que son acciones del poder, es evidente. Cuando un crimen nunca se resuelve, es porque es un crimen del poder. No lo digo yo, sino que cito a Sciascia, no, cito a un autor italiano, no es Sciascia, es, bueno, no me acuerdo, está en el libro, el ensayo sobre Ciudad Juárez, que él dice eso, me parece absolutamente comprobable en una cantidad de situaciones, el crimen de Kennedy, en fin, cuando un crimen es un crimen del gran poder, no se resuelve jamás. Y Ciudad Juárez es así para el periodo que va del 93 al 2013. No sé, ahí Teresa me ayuda, porque ahora hay una nueva serie de asesinatos, de feminicidios en Ciudad Juárez, que son los cadáveres que se están encontrando en un lugar que se llama Arroyo Navajo. Pero para esos crímenes hay hipótesis que son de tipos de prostitución, en fin, que salen de burdeles de la ciudad. En mi caso, yo estoy segura de que no es así, y las madres y las personas con que trabajé validaron mi hipótesis, pero mi hipótesis no es la única. Hay 42 hipótesis sobre la mayor parte instrumentales. En mi lectura es, no es una hipótesis instrumental. Lo que se dio ahí es un crimen expresivo, como los crímenes de los violadores de las cárceles que entrevisté, de la cárcel que entrevisté en Brasilia, y donde sacó esa idea de que es la expresión de un control sobre algo, la violación. No es para algo, ¿no? Esa es una idea falsa que los medios y las autoridades también promueven, de que hay el robo de un servicio sexual, ¿no? No es así. No hay el robo de un servicio sexual, porque es común los presos decir, no, yo estaba satisfecho sexualmente, tenía una mujer, varias novias, iba con los amigos al prostíbulo los viernes y los sábados. Yo no es una y la perplejidad del preso que está preso hace muchos años al intentar entender qué le pasó, qué fue eso. Entonces está esa idea de que es un crimen que tiene que ver con la política sexual, o sea, con la con la dominación. Y entonces, ¿y esa dominación qué pasa hoy, no? ¿Por qué estamos viendo una exacerbación de esa forma de comportamiento? Eso es lo que quise explicar aquí rapidito con algunas reflexiones que voy a dejarlas para después elaborar más en las preguntas, ¿no? Estaba pensando inclusive con la última noticia, que es la noticia de las dos primeras muertes en Argentina en razón de ese juego que se llama La Ballena Azul. No sé si vieron. Estaba pensando en la línea con lo que pensé anteriormente. ¿Cómo el formar parte de algo, o sea, lo corporativo, las alianzas corporativas hoy son una solución en la sociedad para la extrema soledad, para el aislamiento de las personas? Entonces, el formar parte de algo. Entonces, por detrás hoy de esa irrupción de lo masculino como una cofradía que está matando así a suelto en la sociedad, está también posiblemente esta idea de formar parte de una corporación. Es tan importante hoy en que las mayorías no forman parte de casi nada. O sea, decir que en la calle o en el vecindario hay comunidad es no tener la menor noción de qué es una comunidad. Una comunidad no es una sociedad, no es un agregado de ciudadanos. La ciudadanía no es una comunidad. La comunidad tiene otras características. O sea, eso es un aporte de la antropología muy importante de reconocer. Por sobre todo, la comunidad tiene un cosmos propio y se ve como haciendo parte de una historia particular, que viene de una historia con conflictos y todo, pero una historia común, y se dirige una historia común. Pero no es una sociedad, de un agregado de ciudadanos. Entonces, en este mundo de hoy, los pactos corporativos han sustituido, ¿no?, el sentimiento de pertenecimiento, el sentimiento de hacer parte, de formar parte de una comunidad, de un colectivo. El colectivo es más un colectivo corporativo, ¿no?, que necesita siempre, por su estructura, de víctimas sacrificiales con las cuales se nutre. O sea, la corporación se nutre mediante la alterificación, o sea, el que va a morir para abonarla, ¿no?, para nutrirla, ¿se entiende? Bueno, entonces, ¿por qué estamos frente a esta escalada que estamos testimoniando en América Latina, ¿no? A pesar de las medidas y de los esfuerzos de la institucionalidad estatal. En primer lugar, advierto que tenemos que tener muchísimo cuidado con las monocausalidades, las explicaciones monocausales. La explicación solo puede ser compleja, de un contexto complejo donde está la economía, donde está la política. Mucho cuidado dentro del feminismo de guetificar, o sea, las mujeres, claro, tenemos que unirnos más que corporativamente, ¿no? Tenemos que vincularnos, ¿no?, que es, como dije, un gran resultado del feminismo, esa vinculación que no es la vinculación corporativa, es otro tipo de vinculación. Cuidado con eso. Pero no debemos aceptar la guetificación de nuestros temas. Nuestro tema es un tema de ese caldo de cultivo que es de toda la sociedad, que tiene que ver con la precariedad de la vida hoy, ¿no? Entonces, la expansión del individualismo, de la transformación, eso he tratado en mis textos, pero necesito mencionarlo aquí, la transformación de lo que era un espacio público como uno entre dos, en un mundo dual, en un mundo más plural, como era el mundo de las sociedades tribales, vamos a llamarle así, de las sociedades precoloniales, en una esfera pública donde, que en realidad, la esfera pública y el Estado son la historia del patriarcado, son la historia masculina. O sea, la historia de los hombres va a dar en el Estado. El Estado es el último momento de la historia de los hombres. Y eso no es fácil de deshacer, porque eso, y hemos tratado de deshacerlo, pero yo creo que no hemos conseguido. Y el Estado, por lo tanto, digo que tiene el ADN patriarcal, el ADN del patriarcado. Entonces, en una historia de que el espacio político masculino, pero era uno entre dos, donde había un espacio doméstico plenamente político también, porque existía una politicidad de lo doméstico que se perdió totalmente cuando en la modernidad el espacio político se transforma en el Estado y en la esfera pública, el espacio doméstico se transforma en un residuo, en un resto de la política, en una nada de la política. Se transforma en lo íntimo. Y ahí es que morimos las mujeres y nuestras muertes no son atendidas ni entendidas porque son todo el tiempo empujadas, aunque sean muertes bélicas, son empujadas al campo de la intimidad y de la libido. O sea, yo creo que todo mi esfuerzo en todos estos años de escribir y de tratar de comprender la violencia es tratar de deslibidinizar, o sea, retirar las agresiones a las mujeres del campo de lo sexual y de la libido, que es uno de los problemas que está enfrentando el derecho hoy en Argentina. Para los que son extranjeros, el juez Rossi, el juez López y toda la doctrina zaffaroniana, la cual me encanta, la cual yo enseño en mis clases en Brasil, he enseñado durante muchos años, es un gran jurista, un gran pensador, pero en lo que tiene que ver con la violencia sexual no consigue entenderla. O sea, presentó en mi libro él y Cañón presentaron mi libro Las nuevas formas de la guerra es un amigo, pero en lo sexual él cree que, yo estoy convencida de eso, que es un crimen de la intimidad. El crimen sexual no es un crimen de la intimidad, es un crimen del poder, o sea, del poder sexual, ¿no? Que se expresa sexualmente. Eso es otro tema importantísimo. Nos confunde la idea de crímenes sexuales. Son crímenes por medios sexuales, ¿no? Son medios de control. Por eso el territorio tiene una afinidad muy extrema, porque son de control territorial. Y una de las formas el control territorial se expresa en el control del cuerpo de las mujeres. Es algo atávico. Lo que pasa es que hay un cambio en la historia de las guerras que detectado de una forma en un momentito del gran ensayo de la jueza Elizabeth Odio sobre la historia de la guerra y las mujeres, cuando dice que cree escuchar como jueza del la Corte Penal Internacional, cree escuchar que hay nuevas formas de crueldad en el caso de Yugoslavia. Y esa forma, entonces tenemos ahí una discontinuidad en la historia de la guerra, en lo que era el control territorial, la ocupación territorial y la ocupación del cuerpo de las mujeres por la violación de los soldados, la anexión de las mujeres como concubinas o como esclavas sexuales, y en las guerras a partir de un determinado momento en la segunda parte del siglo XX, como la destrucción del cuerpo de las mujeres mediante la violencia sexual. Eso es una diferencia. O sea, ahí hay una discontinuidad, una diferencia de grado, okay, pero es una diferencia que hay que considerar. Hoy entonces la guerra es feminizada, se da en el cuerpo de las mujeres, en la destrucción del cuerpo de las mujeres ocurre la guerra, y los autores que hablan para Medio Oriente también lo han dicho, que la guerra hoy es una guerra feminizada, una guerra de profanación, que es lo que encontré también claramente en el caso de Guatemala. Si quieren después en las preguntas lo explico más. Entonces, hay que tener cuidado con las monocausalidades y no guetificar nuestros temas, verlos en un contexto denso y complejo, ¿no? Como explicaba, la expansión del individualismo y la privatización del espacio doméstico. Y la privatización con eso de todo lo que nos ocurre a las mujeres, ¿no? De todo lo que nos pelaniza, se transforma en algo del campo de lo íntimo, aunque no lo sea. Nuestro peor enemigo, que es la estructura binaria de la modernidad, donde hay un sujeto universal, donde hay un ágora, donde hay un sujeto, a veces somos mujeres, pero travestidas al sujeto que habla en el espacio público. Y ese es un esfuerzo de travestitismo, o sea, de cómo nos vestimos. Lo primero que aprende un estudiante de derecho es a cómo vestirse. Sí. Y cambia. Claro, a cómo cambiarla, claro. Es un ejercicio para poder hablar ahí. Entonces, en ese lugar se enuncian las verdades de interés general y valor universal. Y el resto son las minorías, las identidades políticas minorizadas. Ese es nuestro principal enemigo. Y eso es lo que las mujeres debemos luchar para desmontar. Que es ese orden binario. El principal de los binarismos no es el binarismo hombre-mujer, sino de sujeto universal y minorías. Entonces, rebelarnos contra la minorización, que además es absurda, de nuestro tema, porque nuestro tema es el caldo de cultivo de todas las formas de violencia. Por eso mi libro se llama Las estructuras elementales de la violencia. La violencia contra la mujer no es una violencia contra la mujer, es la primera pedagogía, el primer paso a un orden violento y jerárquico en general. Es el fundamento de todas las otras jerarquías del edificio, de todas las desigualdades y robos de prestigio, de valor y de poder. Entonces, ahí viene el otro tema. Fui un poco, como les expliqué, un poco ambiciosa en la cantidad de cosas que quise poner en este recorrido. No sé por qué me pasó eso, pero bueno. El otro tema es entonces otro tema del presente, o sea, es el tema de la dueñidad, ¿no? Los datos de Oxfam. Y eso es para mí uno de los más importantes descubrimientos que hice en el último año, porque siempre recibimos las personas en las listas el dato de Oxfam, ¿no? Viene una vez por año y vienen varias notas periodísticas que dice tantas personas son dueñas de la misma cantidad de riqueza que la mitad de la población mundial. Pero se me dio por ir y mirar la curva, o sea, el ritmo. Y cuando vi el ritmo, casi me desmayo, fue alucinante, porque cuando comenzó en 2010, Oxfam sacó, porque estudió, porque analiza los bancos suizos, porque analiza los offshores, como Panamá, por ejemplo, los paraísos fiscales, o sea, ¿para dónde va el dinero de los ricos? Entonces, el primer año habla de 288 personas tenía una riqueza igual a la mitad de la población del mundo, ¿no? En 2016, cuando llega la nota, es 62, o sea, en 5 años fue de 288 a 62. Y a principio de este año sacó fuera de época una nota que atravesó el mundo diciendo, nos equivocamos, ahora en febrero de 2017 son 8 personas dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo. Eso quiere decir que, en mi lectura, y creo que eso es lo que muestra lo que está pasando en el momento con ese brote de soberanías jurisdiccionales de pobres gatos rotosos, pero claro, hombres que no pueden, digamos, expresar su potencia ni constituir su potencia frente a un robo de control de la vida como es el del proceso acelerado de la concentración de riqueza. Y no solo eso, sino que estos concentradores de riquezas son hoy los gobiernos. O sea, no es más la mediación que va del agente de Estado en gobierno representado, o sea, intermediado por un representante elegido por las urnas, hoy está inclusive entrando en falencia, porque si ustedes ven, posiblemente a partir del segundo Bush, claramente los dueños del dinero son también los gobernantes. Eso no es poca cosa. Ahí se perdió una mediación que por lo menos era un disimulo, un esfuerzo por guardar una apariencia. Ese esfuerzo por guardar esa apariencia se ha perdido muy recientemente. Entonces, hay una no existe institución que pueda poner coto a una concentración de tal magnitud de la riqueza. Eso es poder, el poder de compra que sucede ahí, que se da ahí, que resulta de esa concentración, es necesariamente un poder de vida y de muerte de personas y del planeta. Entonces, yo creo que eso irrumpe en la psique colectiva, eso irrumpe como una anomia. Estamos frente a una época de anomia, o sea, y de refeudalización, ¿no? Hay muchos indicios, y otros autores han hablado de una refeudalización, pero con una diferencia central con relación al periodo feudal anterior, de los señores, del señorío, de los dueños de la vida y de la muerte, que es que este momento de refeudalización de los grandes señores, del mundo de patrones, y que patrones que son al mismo tiempo que los dueños, son también los políticos. Ellos, los espacios libres, los espacios comunes son muchísimo menores y la garra la garra, la rapiña, se No, se larga encima, se suelta encima de esos pequeños espacios comunes que todavía quedan en nuestros territorios, ¿no? Y sin coto, o sea, sin límites. Hay como una falencia de la ficción institucional y también una falencia de la ficción estatal que es, yo creo, por lo menos en mi percepción, está volviéndose evidente. Otro tema que constituye ese caldo de cultivo, esa realidad que en la que se sueltan irrupciones de apropiación, apropiadoras, ¿no? Como si no existiera la ley, ¿no? Que constituyen, yo pienso, un síntoma, ¿no? de esta situación, de este contexto anómico. Que vemos, y ahí lo podemos conversar más, con el fin de la agenda multiculturalista. O sea, el fin de lo políticamente correcto. Hay varios indicios que la agenda hoy no se dirige más como se dirigía en los años siguientes a la caída del Muro de Berlín. Cuando cae el Muro de Berlín hay un cambio del paradigma político, o sea, una política que era una política de antisistémica, ¿no? De querer desmontar el sistema, se transforma en una política eminentemente sistémica, de inclusión. Todo el discurso de los derechos humanos tiene en su fondo en la cuestión de la inclusión. Y es una inclusión al sistema, al mercado, al trabajo, a la educación. O sea, el cambio de paradigma fue rapidísimo y fue enorme, fue radical, ¿no? Y entonces, en ese primer periodo después de la caída del Muro de Berlín, que eso es lo que trato en mi libro La Nación y sus Otros, esa política prosistémica inclusivista de los derechos humanos intentó controlar la relación Estado-corporaciones, Estado-empresas, como un cinturón de custodia del Estado para que las empresas no irrumpieran y entraran y se confundieran con el Estado. Yo creo que esa lucha está bastante en momento crítico, vamos a decir, para no decir que está perdida, pero que está en un momento crítico. Entonces, ese fin de la agenda, y ahí hay un momento muy reciente en que la agenda deja de ser multiculturalista, deja de endosar el políticamente correcto. En el periodo anterior, en la salida del Muro de Berlín, la salida fue por lo políticamente, pero sin agredir al capital. Aparecieron las Condoleezza Rice, aparecieron los Colin Powell, apareció Obama, aparecieron una serie de elites minoritarias, o sea, las minorías de poder económico y de poder político dentro de cada identidad política, racial, étnica, de las mujeres. Nosotras mismas aparecimos ahí como una élite clarificada y profesional dentro de las mujeres, y otras tantas y miles de millones quedaron, y de los negros también. No es una idea mía, ¿no? Un pensador negro... Ay, no tomé la ginkgo biloba. Habla del nihilismo negro. Cuando, después de los civil rights en los Estados Unidos, aparece al mismo tiempo que una negritud de élite, una negritud instruida, empresaria, millonaria, etc., aparece un nihilismo negro. O sea, los que quedaron afuera del proceso de inclusión. Y eso sucedió con todas las minorías, con la nuestra de mujeres, también, pero, o sea, no atacó. Cuando en Brasil nosotros hicimos la primera propuesta, la UNB fue la primera universidad brasilera que discutió en un colegiado interno la inclusión de una reserva de cupos para estudiantes negros. Y soy coautora de ese proyecto, tengo extraordinario orgullo de eso. Porque las que aplicaron antes una ley de cuotas bajaron de sus parlamentos estaduales, de la Cámara Legislativa de Río de Janeiro, de la Cámara Legislativa del Estado de Bahía, bajaron, pero no fueron debates internos de la universidad. Cuando finalmente, después de años de lucha, llegamos a la deliberación del colegiado de nuestra universidad, y que adoptó la ley de cuotas con la mayor parte de los profesores contra, en fuero interno contra, fuero público, no fuera indefendible, o sea, a favor, igual que la Corte Suprema, fuero interno contra y fuero público a favor, porque hay una diferencia entre el fuero interno y el fuero público, de cada persona, de cada votante. Cuando pasa eso y llegamos de una deliberación de una tarde, 5 horas y media, si ganaba el proyecto de cotas en la UNB, en mi universidad, o no ganaba, llegar a mi casa, lo primero que sucedió es que llamó el teléfono. Y era un empresario de la Kellogg. Juro por Dios. Lo debería haber grabado, pero me tomó tan de sorpresa que no lo grabamos. Pero ese empresario decía, acabamos de saber que ustedes en una universidad federal acaban de votar las cuotas para estudiantes negros. Queremos ofrecer 14 becas para estudiar, ¿qué? Administración de empresas en la Notre Dame University, que es la... Entonces, ven ahí que una parte de la inclusión es una agenda del capitalismo, otras es una agenda ligada a la igualdad, al socialismo, y hay otras agendas, hay 5 agendas diferentes vinculadas a la inclusión. No todas, no, están lejos de ser todas de izquierda. Entonces, el multiculturalismo, un tipo de multiculturalismo no agredía al capital. Podía ser una de las formas en que se manifestaba el proyecto histórico del capital. Pero ¿por qué lo abandonaron ahora? ¿Por qué hoy es evidente las señales de el abandono de ese proyecto? No solamente en nuestros países, pero si uno ve la escena, la fotografía de la escena doméstica presidencial, de Trump a Macri, Trump, Temer, Macri y otros también, Rajoy, ¿no? Por ahí, la fotografía de esa escena doméstica vuelve a un momento anterior al de lo políticamente correcto y muestra a la mujer como un ornamento. O sea, la mujer, una percha donde se cuelga un vestido, como un perro faldero, como un caniche. Eso es un retorno, es una vuelta atrás. ¿Qué puso en peligro el multiculturalismo como agenda? ¿Qué hizo peligrar? Que los que planean la historia para nosotros tuvieron que dar vuelta atrás, volver atrás. ¿Qué es lo que peligró? Bueno, no lo podemos saber porque, como anticipé, el poder no es observable. Pero, ay, bueno, pero eso es importante. Sí, es importante. No es observable, pero sí podemos generar hipótesis, hacer apuestas de qué es lo que puso en peligro. Y esa apuesta es que retirar la subordinación de la mujer del papel que ella cumple de, ¿cómo le dije? Piedra, ¿con quién conversa? De piedra angular. De un edificio de poderes, o sea, muchas veces me pregunté y en algunos textos para Mugarit Gabe, por ejemplo, una de las textos que elaboré para Mugarit, dije, parecería ser que la cuestión de la mujer, porque sería tan fácil cerrar todos los burdeles. Todo el mundo sabe dónde están los burdeles de la trata en los costados de las rutas, en los pequeños pueblos. Sería fácil, o sea, ¿qué pasaría si se cierran? ¿Qué pasaría si hay, de repente se ecualizan los salarios? La mujer deja de ganar menos. Eso no afectaría al capital directamente. Serían obreras, trabajadoras. ¿Por qué no se puede tocar la subordinación de la mujer? ¿En qué peligra el edificio de los poderes si se toca la posición de la mujer? Y se me ocurrió la imagen de la pirámide invertida de los circos, de los equilibristas circenses, ¿no? Donde hay uno abajo, 2 arriba, 3 arriba, así. Pero si sacas el de abajo, el edificio cae, porque se permite ver que es posible desmontar la relación de poder fundante, que es la relación de poder patriarcal. Entonces, es el cimiento del edificio de todos los poderes. Y yo creo que esa es la conclusión, no lo podemos saber, pero mi impresión es que esa es la conclusión de las eminentes asesorías, sofisticadísimas asesorías, que ahí peligraba algo de verdad. O sea, al modificar la regla de heterosexual, la regla de género y la opresión de las mujeres. Y ahí tenemos algo que es de observar, y no puedo dejar de decirlo, que es el ingreso de un fundamentalismo cristiano en todos nuestros países, desde México a Argentina. En realidad, esa escena doméstica presidencial con la mujer ornamental es, que no es un ser humano, digamos, más un adorno de esa escena, está vinculada profundamente a varios eventos en nuestro continente que, si uno presta atención a ellos, son de la construcción de un fundamentalismo cristiano. En Brasil, el golpe de Estado lo dio un congreso formado en gran mayoría por pastores aliados del agronegocio, entrenados, formados en los Estados Unidos, y sus aliados, que son católicos de ultraderecha, ¿no? Los otros días, en abril de 2016, fui a dar una conferencia invitada por una teóloga feminista luterana, pero que era profesora de la Universidad, Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, sabiendo que estaba en una universidad católica y por ser pluralista, porque los pluralistas somos nosotros, nuestros antagonistas son monopólicos y no son pluralistas, nosotros lo somos. Entonces, por ser pluralista, no hablé de aborto, no hablé de heterosexualidad compulsiva, no hablé de los temas porque estaba en una universidad católica, no hablé de nada de eso. Cuando terminé de hablar, una persona entregó una carta en español, y era una universidad brasilera, filmada, originada en Navarra, Opus Dei. Es curioso. Firmada por una persona que se llama Diogo Jiménez y publicada en un órgano católico que se llama Info, la pueden buscar en internet, Info Católica. Diogo Jiménez y mi nombre. Acusando a la Universidad Católica por haberme convidado, acusando al rector por tener simpatías con el PT, y la profesora que me invitó perdió su cargo, perdió, sí, espantoso, ahora, hace un año, un poco antes del golpe. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es esa truculencia? ¿Qué es la truculencia? Uno escucha en las calles, eso en Argentina, por ejemplo, después del asesinato del feminicidio de Micaela, las chicas en las calles, en la Plaza de Mayo, el discurso del miedo, no, pero si puedo, no puedo salir. Un periodista diciendo, ah, pero sale con la pollera demasiado corta, o andan solas. Ese estado de sitio que estamos viviendo las mujeres, que es un estado de miedo. ¿Cuándo ocurrió eso de la Pontificia Universidad Católica de Minas en Belo Horizonte? Volví a mi clase en Brasilia y empecé a contar a los estudiantes, mostré los documentos, los discutimos, y de repente cuando estaba hablando, lo que dice el documento, yo te lo voy a pasar y vos divulgalo, es impresionante, ¿no? Un perfil del pensamiento feminista hoy. Y sale de Navarra, ¿eh? Escrito en Zaragoza. ¿Cómo se llama? Pamplona. Bueno, entonces, cuando estábamos discutiendo, dijo, ¿pero a qué se parece eso que estamos hablando? ¿A qué se parece lo que estamos viviendo, ese fundamentalismo cristiano, ese traer unas pautas que no eran de las formas de los cristianismos latinoamericanos, ¿no? No, se parece al fundamentalismo islámico, que destruyó un mundo, ¿no? O sea, que fue el caldo de cultivo de un mundo que está en añicos. Yo no sé, yo lo veo así, yo lo veo como una agenda, porque si vemos las marchas por la familia en México, luego vemos el golpe de Estado en Brasil hecho por pastores, luego vemos así, una cantidad donde estuve en Lima, en Perú, fueron a hablar dos activistas críticos hace muy poco, el mes pasado, de la ideología de género, toda la idea de la acusación de la ideología de género como si género no fuera una categoría analítica. Género es una categoría analítica de las ciencias humanas y sexuales que sirve para analizar las diferencias de la construcción de lo que es un hombre y una mujer en las diferentes sociedades. No es una ideología. Entonces, la formulación de eso como una ideología y la idea de una ideología de género como una categoría de acusación. La ley en Brasil de la escuela sin partido, que es una ley que ahora fue la Suprema Corte, creo que la ya decretó como anticonstitucional, pero sería mayoritaria en el Congreso, y según esa ley, el maestro que llevara uno de los... De los párrafos únicos de la ley, en la mitad, la última mitad decía que el maestro que hablara de la construcción de un género que fuera desasociada al organismo, al cuerpo, podría ser procesado, llevado a la justicia. Y eso había que pegarlo en afiches, escrito en letras que decía hasta el tamaño de la letra y dónde debería ser puesto en las paredes para que los alumnos pudieran ver eso y acusar al maestro que les hablara de un cuerpo que no obedeciera al yeso orgánico, o sea, la determinación biológica. Entonces, todo eso está pasando y eso es la instalación de un fundamentalismo entre nosotros, que, y fundamentalismo y guerra son, tienen intensa afinidad, son muy funcionales y creo que debemos prestar mucha atención. Entonces, voy a dejar por acá, tenía otras cosas, pero las dejo. Sí. Tenemos micrófono.